Y ahora ya rápidamente nos vamos a hablar con nuestro corresponsal, el gran Gato Basile, que estaba ahí en la calle. Nos va a comentar bien por dónde anda y en qué consiste lo que nos va a informar. ¿Cómo le va, Gato? ¿Cómo está usted? Bien, buen día. Compañero, compañera, estuvimos hablando con una dirigente del Polo Obrero. Escuchemos lo que pudimos recabar, después desarrollamos un poquito. Perfecto. Lorena Torres, dirigente dentro del Polo Obrero. Bueno, frente piquetero hoy desde el kilómetro cero. En tanto, ¿qué es lo que están reclamando? Bueno, mira, hoy es algo muy particular porque tenemos una jornada de lucha a nivel nacional. En todo el país estamos haciendo movilizaciones, cortando las calles, yendo hasta desarrollo social, a hacer un reclamo muy específico, porque hoy en día tenemos un gobierno que está yéndose ya, porque obviamente perdió las elecciones, con un 43% de pobreza. Estamos a fin de año con una situación muy crítica para las familias trabajadoras y lo que nosotros venimos a reclamar es que todavía tiene obligaciones con los desocupados, que venimos dando una pelea en la calle por los alimentos para los comedores, por el aumento del potencial trabajo y por la universalización de los programas. O sea, desde hace muchísimo tenemos estos reclamos y hoy más que nunca lo que le venimos a reclamar al gobierno del Frente de Todos, que de hecho durante todo este año, durante ese 43% de pobreza, miles de pobres nuevos, Tolosa Paz ha ido recortando los programas sociales en medio de una crisis brutal. Entonces nosotros hoy lo que le venimos a reclamar al gobierno de Tolosa Paz y de Alberto Fernández es la universalización de los programas, los alimentos para los comedores populares, que cada vez crecen mucho más. Obviamente hoy estamos en una situación mucho más crítica porque se han anunciado cientos de despidos. Tenemos trabajadores en todos lados que están denunciando que les ha llegado ya la situación de despidos. En tanto la obra pública es... Claro, totalmente. Bueno, en YPF también se están anunciando despidos. Hay trabajadores, por ejemplo, los trabajadores judiciales están en asamblea constante porque están reclamando el salario, sí. Claramente. O sea, estamos en una situación donde hasta el trabajador registrado no llega a fin de mes, no llega realmente a la canasta básica. Entonces hoy es un reclamo que no solamente es para los trabajadores desocupados, porque estamos en una situación crítica, sino en una situación para todos los trabajadores en conjunto, en general. Nosotros lo que reclamamos es el trabajo genuino, y en cuanto no exista el trabajo genuino para los trabajadores, nosotros reclamamos que se universalicen los programas sociales. Bueno, en tanto lo que es hoy, ¿han decidido qué van a hacer? ¿Cómo van a encarar esta actividad? Digo, concentración, marcha. Mira, Mendoza es muy particular porque en todo el país vamos hasta desarrollo social. Hoy en todo el país vamos hasta las sedes de desarrollo social, pero Mendoza es muy particular porque desarrollo social está cerrado. Sí. Y de hecho está cerrado hace un montón con un cartel en la puerta que dice te atendemos por WhatsApp. En una situación que mismo te digo, no, Mendoza es la provincia más pobre de todo el país, tenemos los sueldos más bajos, tenemos desarrollo social que no atiende personalmente los problemas de los trabajadores, de los desocupados. Entonces, es muy particular, así que hoy vamos a terminar en Plaza Independencia y dejamos esta denuncia que no tenemos en dónde entregar un petitorio, ni siquiera porque desarrollo social se encuentra cerrado. Mendoza es este punto particular. Bueno, y como para digamos, para cerrar la nota, una pequeña reflexión en cara a lo que se viene, ¿no? Este nuevo presidente electo que ha dicho lo que ha dicho, que se ha expresado con respecto al reclamo social en la calle. ¿Ustedes han pensado, han reflexionado al respecto? Mira, primero principal, particularmente te lo digo, que la criminalización al reclamo social ya viene desde antes. Nosotros venimos siendo perseguidas, judicializadas. O sea, hace poco se nos suspendió una audiencia porque la jueza se tomó licencia, pero teníamos una audiencia donde se iba a decidir si nuestra causa por reclamar alimento para los comedores populares iba a ser elevada a juicio. O sea, estamos, y esta situación particular está en todo el país. No importa el color político del gobernador, del intendente que esté en la provincia, porque acá se está criminalizando la protesta de todos los sectores, de mujeres, de ambientalistas, de docentes. De hecho, hay una situación en Chubut, por ejemplo, que fue condenado a cárcel el abogado de los manifestantes, o sea, de los docentes. Es algo totalmente increíble esta criminalización que habla Milei y todo su gabinete, claramente ya se viene dando. De hecho, la primer movilización que tuvo Milei fue la movilización del sábado anterior, que fue del conjunto de mujeres que dijo: no tenemos miedo, vamos a salir a las calles más que nunca a defender nuestros derechos, por todos los dichos tanto de Milei como de Villarruel. Lorena, ¿qué es lo que van a realizar ahora? Bueno, ahí estábamos escuchando el audio que nos mandaste, Gato. Muy bárbara toda la situación, muy bárbaro todo. Sí, y bueno, y el hecho de lo que se viene, ¿no? Mira, como para darte un ejemplo de qué es lo que está pasando y que por ahí no se tiene cabal medida de la situación económica que estamos viviendo. ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Mirá, hay personajes muy típicos de ciertas esquinas de la Argentina. Un personaje muy típico es en las paradas de taxi. Suele haber una persona que por general es alguien que no logró la jubilación o realmente no tiene laburo, y suele ser una persona mayor y hombres que abren las puertas de los taxis y reciben una pequeña propina por el solo hecho de hacer ese trabajo. Vos vas, te tomás el taxi, esta persona te abre la puerta, te ayuda con los bolsos. Bueno, hoy, primera vez en mi vida, 48, casi 49 años, que veo a una pibita haciendo eso. Y eso responde claramente a la situación económica, social y política que estamos viviendo. No sé si me explico la imagen que quiero reflejar. Sí, se entiende. Bueno, eso responde también a lo que está pasando en los barrios. El peligro... En los barrios es exactamente lo mismo. El mayor peligro... ¿Entendés? Acá, sí. Ahí. Sí, perdón, Gato, te pisé tres veces. Que gente, por ejemplo, hablaba con dos mamás que están a cargo de merenderos y están todo el día trabajando en la casa y después todo el día trabajando en el merendero, que laburan allí en el merendero porque acceden gracias a los planes de trabajar, que fundamentan el trabajo que hacen ahí. Trabajo social, trabajo de hacer esta economía circular, ¿no? De hacer pan para poder financiar el merendero y demás, que no lo financian en su totalidad, lo financian en algunas cosas nada más. Pero, ¿qué es lo que está reclamando estos movimientos? Que lo decía Lorena Torres, el trabajo digno, que no puede ser que se viva de estos planes de trabajar. Están pidiendo trabajo en una fábrica, trabajo en la obra pública, por ejemplo, que ahora está jugadísima. ¿Cachá lo que te digo? Sí. Y eso es lo que están pidiendo. Sí, completamente, Gato. Bueno, como reflexión mínima, porque acá la Angelita ya nos sacó roja, decir eso, que es preocupante que se esté criminalizando la protesta, porque es la única manera que el pueblo tiene de poder hacer saber sus derechos y hacer saber sus necesidades, así que bueno, ahí nos mantendremos al tanto de la situación y te damos las gracias por la comunicación. De nada, una cosa más, porque sí, por lo menos para mí es muy importante y me emociona mucho. Hoy se murió José Luis Techeler. Él era titiritero y él manejaba o creó los personajes de Carozo y Narizota. Vos no lo vas a entender, capaz, porque sos muy piba, pero los que tenemos un par de canas en la barba y el bigote, ayer, me están corrigiendo, ayer falleció. La verdad que nos emociona mucho, así que, y bueno, otro personaje que También se llamaba Pepe Pompín, que era un conejo, y bueno, eso. Solamente referir a eso. falleció, uy, perdón, gato, te volví a pisar. Te escucho. También falleció Chespirito, gato. Hoy fallecía Chespirito en el 2014. Falleció Chespirito, falleció Chespirito. Roberto Gómez Bolaños. No contaban con mi astucia, eso. También, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande, gato. Abrazo grande, gato, eso.